Hacer hipótesis. Para mí, el culpable es el mayordomo. Yo pienso que la secretaria está mintiendo. Yo creo que la secretaria está mintiendo. En mi opinión, la criada sabe más de lo que dice.